salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Chicos y chicas, sed bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa, ya sabéis, las siete notas y pico, que sale más o menos sale entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, los viernes en directo. Luego, si nos quieres escuchar en diferido, pues por ahí por la red andamos, ¿no? Y pues nada, eso. Bueno, pues nada, quería comentaros un par de cosines, que eso, que recordad que estamos a viernes y que hay que pasarlo bien el fin de semana, ya tenemos tiempo de volver a currar el lunes y todo eso, ¿no? Y bueno, pues nada, hoy el programa que os traje es de espuela, sombrero y cinturón de toro, como decía Rampenjo, que igual se asoma por aquí dentro de un ratín. Vamos, música, lo que se puede englobar en el paraguas de la Americana Music, que se llama, ¿no? Todo esto, muchísima de la música que os pondré hoy, se la escucho, como no, a uno de los que más saben, o si no, el que más de esto aquí en España, ¿no? El gran Manolo Fernández, con su Toma Uno. Y bueno, Americana Music, vamos. Country, Tex-Mex, Cowpunk, en fin, todas las variaciones que yo lleva. ¿No creéis que es un término reciente? Que no, lo de esto de la Americana Music ya es un término acuñado hace ya más de 40 años, ¿no? Y bueno, antes de nada, sí quería haceros una reseña, y bueno, también recordaros que tenéis un teléfono de contacto si queréis ahora en directo contarme algo, pues me lo podéis decir al teléfono, que ya empiezas a saber, ya, ¿no? Los que escuchas, si escuchas Radio Cuca, que es el 985-29-81-37. Y bueno, si me escuchas por la red, pues ya sabes que es el radiocuca.org. Ahí puedes entrar y bueno, puedes decirme lo que quieras o escribirme lo que quieras, ¿no? Y lo que sí quería era, pues eso, avisaros de que hoy, bueno, hay un par de actuaciones en Avilés, dos hoy y otra mañana, ¿no? De una gente que, bueno, así a priori yo la verdad es que no les conozco, pero tiene muy buena pinta el cartel, ¿no? Este cartel me lo pasa Benzar, que bueno, un promotor que trae gente por aquí bastante buena, ¿eh? Porque yo, el que quise ver cuando le conocí, era Barnes Whitfield, y bueno, es un negrazo de estos de Rhythm and Blues, buenísimo. Y bueno, me ha mandado lo que va a haber este fin de semana ahí en Avilés. Y por si acaso vas a ir a Avilés, o estás en Avilés, o tienes pensado pasarte un rato por allí hoy, pues eso, os voy a leer lo que hay hoy, con un poco de música por debajo de la Charlie Danielson, en un instrumental que tienen, se titula Jamming for Steve, algo así como Bailando por Stevie. Y veréis qué canción voy a pinchar. Luego quizás al final del programa la volvamos a poner otra vez sin pincharla por encima, ¿no? Porque es, ya veréis. No sé qué, como siempre, ya sabéis que no sé qué problemas tengo por aquí, que hay veces que no me oigo muy bien, no sé si vosotros me estáis oyendo o no. Espero que sea que sí, ¿no? Bueno, pues mirar, fijaros, hoy en el CMAE, en el Arbolón, allí en Avilés, pues a las 8 de la tarde tenéis a los White Guay, que son un trío de chavales músicos de Salinas que se han juntado este año y que hacen clásicos de, bueno, pues entre otros, de los Dire Straits y Lynyrd Skynyrd con cosas propias suyas, ¿no? Y luego más tarde a las 11 de la noche en el Don Floro, en Galia, tenéis a Javi y los Paramétricos, ya os digo, a las 11 hoy. ¿Y que quién son estos? Pues mira, esto es una banda que pese al toque gasteril de la portada son buena gente, ¿no? El cantante Javi regenta uno de los locales más mejores que hay en Gijón, que es el Savoy, ¿no? Uno de los, para mí, el mejor local de la noche gijonesa. Y bueno, al bajo es el que canta, vamos. Luego está César Monte al bajo, que es un cirujano, sí, un cirujano que muestra que es posible que, o sea, compatibilizar dos bienestares, el del cuerpo y el del alma, ¿no? En la guitarra está Bobby Pronorte, que es un depurado, contundente y evidenciando que el sonido es marca de la casa. En la batería está Pifu, una institución en Gijón desde la época de las delicias, el jardín, el rocamar, el parque Piles y todo esto. Bueno, su música transita entre el blues, el rock, rockabilly, tex-mex, cumbia, corridos, soul, en fin, casi nada, ¿no? Pues de todo un poco, ¿no? Y luego mañana tenéis también ahí en el Don Floro, en Galeana, pero ya es a las 8:30, a Bella Hardy, que parece ser que la chica esta es, bueno, pues un bombazo, ¿no? Que tiene una voz dulce como Los Ángeles. Y bueno, pues una voz hipnótica y aparte de unas baladas a capela que enmudece, pues eso. Tiene, después de 10 años en bandas como The Pack, un supergrupo folk, o el trío de York, Hola, nos embarca en un viaje con seductora interpretación de amores perdidos y recuperados, de ahogamientos, ahorcamientos, muertes por disparo, incendios, padres crueles, contados todos con una maestría y que deja al público pidiendo más de este su último álbum, el Like Visiting, que bueno, ya que esas historias cobran vida al cantarlas ellas, ¿no? Bueno, pues este disco que os estoy diciendo, que me imagino que nos presente mañana, pues ha dicho en la revista Roots que es espléndido, sorprendente, la web de la Folk de la BBC. Ahí está también nominada a 2 premios. Ahí, bueno, las canciones suenan y son pedidas repetidamente en el programa de Mike Harding en la BBC Radio 2 y en el Lad Junction del Verity Sharp también de la BBC en Radio 3. Bueno, tiene, yo qué sé, no sé cuántas nominaciones. Bueno, parece ser que promete muchísimo el fin de semana que hay aquí en Avilés, ¿no? Y también me gustaría mucho volver a contaros un poco, o bueno, contaros, mejor dicho, ¿no? Contaros bien el... Porque el otro día, bueno, no me he lucido y no os lo he contado nada bien, la verdad, lo del actual, ¿no? Porque luego he encontrado un amiguete y me ha dicho que, joder, si yo no tengo internet, ¿qué hostia sé yo lo que va a venir a tocar el actual, ¿no? ¿Por qué no lo dices? Y dije, bueno, pues entonces nada. Desde este programa, que es las 7 notas y pico, y desde Radio Cuca, os voy a contar que, bueno, lo que viene para el actual, o lo que se nos viene encima en el actual, que ya os dije varias veces que es el primer festival que se va a celebrar en el año, como todos los años, y bueno, que como cada año se mejora, ¿no? Pues veréis, lo verás, nada más y nada menos que el viernes día 2 empieza a funcionar esto, y empieza en el Palacio de Deportes a las 9:30. Luego todos los días hay concierto en el Palacio de los Deportes a las 9:30, pero bueno, este día empiezan Buki Leo y The Black Eyed, como teloneando, digamos, al grandísimo Tony Allen. Y después, nada más y nada menos, que cuando acabe todo esto, el DJ Floro, toda una institución en el Afrobeat. O sea que tenemos, por un lado, el primer día, al superviviente que queda del Afrobeat. Ya sabéis, ya os dije el otro día que, bueno, eran Fela Kuti, Tony Allen, Fela Kuti, si no se ha muerto, pues queda Tony Allen. y casi me atrevería a decir y Digifloro detrás, ¿no? Porque es el que más sabe de todo esto en... Bueno, en cuanto a la Afrobeat y más músicas que sabe, no sabe nada ese hombre. También tiene otro programa muy bueno, Sonideros, os lo recomiendo, los domingos a las 6. Bueno, pues nada, seguimos y el sábado ya a las 5:30, porque va a haber todos los días, a las 5:30 y a las 9:30. Las 5:30 es en el Café Cantante, en el Círculo Logroñés. Ya os digo, ahí empiezan el Pepintre, Klaus Ankiski, Antonio Serrano y Javier Colina. De este ya os puse, de Antonio Serrano ya os puse algo por aquí. Y luego ya en el Palacio de los Deportes, a las 9:30, Vetusta Morla, que también sonaron, magnífico, Joe Batán y Los Fulanos, que creo que el otro día os lo dije mal, porque creo que es con, o sea, pone café Tacuba, pero no sé, he oído las dos versiones de, o sea, Café Tacuba y la de Los Fulanos, creo que viene con Los Fulanos, pero no estoy seguro. De todas formas, aunque con Café Tacuba, pues también vale, ¿no? Cualquiera de las dos cosas muy buenas. Y luego, de para cerrar la sesión, pues tenemos al DJ Click. Esto en cuanto al sábado. Luego nos pasamos el domingo. El domingo, pues en el Café Cantante, en el Círculo Logroñés, ya sabéis, a las 5:30, pues tenemos a Desvarietés, Jorge Ilegal, que, y Los Magníficos, que se nos toca muy de cerca porque es el de Los Ilegales, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis. Y luego en el Palacio de los Deportes, pues Facto de la Fe, Las Flores Azules, Method Man y después ya el DJ Carlos Hollers. Luego ya el 5, a la víspera de Reyes, ya teníamos incluso versión, o sea, matiné, la matiné de la actual, ¿no? En la Gota de Leche a las 12:30. Pues bueno, yo esto no sé exactamente lo que es, pero bueno, ahí están Cohete, Esteban Lai, Los Punsetes y Hello Kukan. Y luego en la Sala Gonzalo de Berceo, a las 5:30 está Tonchu. Y a las 9:30 en el Palacio de los Deportes, Giulia y los Tellarini, Café Tacuba y después el DJ Chelis. Y ya para acabar el martes, solo también igual que en el primer día, solo en el Palacio de los Deportes a las 9:30, nada más y nada menos que Russian Red de Pedro y Tequila. O sea, bestial, ¿no? Sé quién va y aunque no vaya yo, puede. Puede que nos caiga algo de la musiquilla que por allí suene de cualquiera de las maneras, ¿no? Bueno, pues nada, dicho esto, que era lo que más me interesaba deciros. O bueno, por todo lo que es, ya sabéis que aquí en cuanto tenemos algún acto así cultural. Porque esto no deja de ser cultura, aunque nos la carguen con una burrada de IVA y esas cosas, con el 16%, pero bueno. Entonces nada, ya vamos a entrar en materia, como diría Ozco, y nada, pues os voy a empezar a... música de la Americana Music. Ya os digo, habéis escuchado ahora a la Charlie Daniels Band y vámonos con, bueno, luego volveremos con ella también, porque hay más cosas para poneros de ellas o de ella. Ahora, de todas más, en un principio nos vamos con Aaron Watson y esta Hey Day Tonight. Sugar mama, I'm a gone one, gotta have a hey day tonight. So Now let's have a ball at the old dance hall. Later on we just might go make a little love beneath the moon above until the morning light. Sugar mama, I'm gone. Wanna gotta have a head day tonight. Burning both ends from dusk till dawn, trying to make ends meet. Tell me why, Lord, tell me why. Nice guys end up last in line. There's only one thing on God's green earth to get this cruel world off my mind. I'm gone, wanna gotta have a handy tonight. So let's have a ball at the old dance hall. Later on we just might. Gonna make a little love beneath the moon above until the morning light. I'm gone, wanna gotta have a handy tonight. For those working man blues, and Tuesday and Wednesday's more the same old bad news. Well, Thursday's okay, and Friday's getting brighter. When the whistle blows at 5 o'clock, I'm coming home to pull an all-night. Sugar mama, I'm gone. Wanna gotta have a handy tonight. So let's have a ball in the old dance hall, and later on we just might. Gonna make a little love beneath the moon above until the morning light. Sugar mama, I'm gone. Wanna gotta have a handy tonight. Beneath the moon above and the glow of a kerosene light. Well, we'll turn it on and on till the break of dawn. Till we turn it on just right. Sugar mama, I'm gone. Wanna gotta have a head day tonight. I'm gone. Wanna gotta have a head day tonight. She had a way that he'd never seen. He'd been living hard and fast. All his taking was taking its toll. It took a good-hearted, hard-headed angel to help him gain control. He wore his own kind of hat, and for that folks called him an outlaw. Some even cussed his name, 'cause they couldn't see the same man she saw. He strummed the beat of a different drum, and his hair was always long and messy. Yes, it was. And he said he wouldn't change for no one except for Jesse. But she never tried to change him. She loved him and gave him a son. That ain't easy with a honky-tonkin' man making music on the run. And Lord knows she was a good wife, always good at finding ways to right his wrongs. She was the love of his life, the inspiration for his song. He wore his own kind of hat, and for that folks called him an outlaw. Always long and messy. Yes, it was. And he said he wouldn't change for no one except for Jesse. Oh, come on, Paul. wouldn't change for no one except for Jesse. Hey, hey. Oh, let's play this one for Waylon, boys. Take her home. Pues nada, eso que escuchasteis era Aaron Watson. Y ahora nos vamos con la Cross Canadian Railway y algo así como I Believe You, Yo Creo en Ti, más o menos es el título. Y otro par de ellas os pondré directamente, es Record Excess y Smoke Another, Fuma Otro, ¿no? O Fúmate Otro. Esas tres van seguidas, ¿eh? I believe in karma, I believe in soul, I believe in heaven, I believe in rock and roll. I believe in sleep. I know I ought to quit now. I believe I'm in too deep. I believe in gangster rap, gays and geeks and ghosts. I believe that we're down of all the things that we hate the most. I believe that we all learn to love before we get through. I believe in letting people do what people do. I believe in everything. I believe in everything. I believe in everything. Everyone, everybody. Hey, hey, hey. Tell me what you want. I believe you. Friends really are my friends. I believe that Jesus Christ died for all of my sins. I know that the devil gets exactly what he's due. I believe in the truckers. I believe in my girlfriend too. I believe in everything. Yes, I do. People, white and black and blue. I believe in people that believe the same way I do, because I know that someday love is gonna shine its own way through. I believe in letting people do what people do. I believe in everything. Yes, I do. Hey, hey. sounds like perversion. To tell you the truth, I ain't sleeping with the enemy. It ain't me. Got your finger in the door, letting everybody know that you made your stand. No time for change, no time to rearrange for the radio man. We don't need a cheaper version. It sounds like perversion. Open your mind and see what I want you to see. What do you want from me? Big talking man. Didn't build it all just to watch it fall into your hands. What do you want from me? Big talking man. Cigarette, drink some more booze. Check, check, check it. Hey, hey, one, two. I got a ringing in my ear and I'm going deaf. You gotta keep on keeping on till there's nothing left. Roll another number down to Baton Rouge. Check, check, check it. Hey, hey, one, two. Been stumbling, sliding down the step inside my dreams. Put it all together, but it just can't part of the scene. Well, I guess all my wishes, they fell to hell. Flip another breaker, crack another fuse. Check, check, check it, hey, hey, one, two. Gonna make it, baby, even if I have to crawl. Gonna hit full speed, even if I hit the wall. Cigarette, drink some more booze. Check, check, check it. Hey, hey, one, two. Gotta build it all back up just to burn it down. Fill it up, mister. I ain't got time to hang around. Fill it up, mister. I ain't got time to hang around. Espero que os haya prestado. A mí me han molado mucho esta gente, estos Crows Canadian Railway. Y ahora va una con trampa. A ver si sabes qué es esto. ¶¶ useless abuse that I know little. Seguro que si sabías que eran los Lynyrd Skynyrd, o mejor dicho, una versión de los Lynyrd Skynyrd, que bueno, al ser el primer programa de la Americana Music, pensaba cuando ahora mismo que teníamos que haber empezado por The Lynyrd Skynyrd y por la Marshall Tucker Band, los Allman Brothers, en fin, bueno, pero hemos empezado por aquí, ¿no? Pues sí, eso, era una versión del tema ese, I know a lit, más o menos, yo sé poco es lo que significa, y era Sammy Kerso, no era Norlin, era una versión muy bien hecha, como habéis podido comprobar, de Sammy Kerso. Y nada, os pongo otra de Steve Earley, de otro de los temas también mítico de la banda, que era el Where's Your Name. Here we come. Well, it's 8 o'clock in Boise, Idaho. Found a limo driver, Mr. Jacobs. What's your name, little girl? What's your name? Versión del cual es tu nombre, bueno, sé del nombre de alguno de vosotros y es más, tengo hoy un par de nuevos nombres para agregar a la lista de oyentes, que son Jorge y Noah. Y bueno, pues nada, si alguno más hay por ahí y me lo quiere decir, pues ya sabéis, me mandáis un correo ahí al 7 Notas, Radio Cuca, programa 7 Notas, y ahí dentro está el correo donde podéis mandar lo que queráis. Y nada, como tenemos un par de nuevos oyentes, en este programa a los nuevos oyentes siempre se les dedica una canción. Entonces, un par de ellas, ¿no? Como son dos oyentes, van a ser dos. Antes, cuando os puse por debajo el tema de la Charlie Daniels Band, era una colaboración que tenían con un chaval que se llama Brad Paisley. Y bueno, pues este Brad Paisley ha sacado un LP ahora, el Play the Guitar Album, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo, con además unas cuantas colaboraciones, entre ellas esta que le voy a dedicar a Jorge, que es mi hermano, por cierto, y nada, pues es con B.B. King, seguro que te gusta, ¿no? En un temazo muy muy típico ya de B.B. King de toda la vida, ¿no? Un himno de los de B.B. King, que es el Let It Good Time, vamos, no, Let The Good Time Roll, vamos, más o menos viene a decir que deja las buenas cosas rodar. Y luego otro al que os pido atención, porque bueno, no tiene desperdicio, va presentando él directamente a toda la playa de guitarras que tocan con él en esa canción, el Cluster Pack, se titula la canción, ¿no? Y bueno, ya veréis que de Albert Lee, bueno, él los presenta a un montón de gente que toca con él. Fun. You only live once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll. Yeah, let the good times roll. I don't care if you're young or old. Let's get together and let the good times roll. Don't stand there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash. And let the good times roll. everybody. The BP and BB is in town. I got a dollar and a quarter. Yay! I'm just raring to clown. Raring to clown. Hey, don't let nobody. Nobody. Play us cheap. I got a 50 cents more than I'm gonna keep. The red time. Impresionante, como diría Jezulín, ¿no? son dos palabras. Impresionante, decía una vez que vino, me parece que era de un viaje hace muchos años cuando. Bueno, pues eso, cómo se nota la mano del rey, de la gran B.B. King, que debe de ser el único monstruo así todavía que nos queda por ahí, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, dicho esto, let the good time roll, era, ¿no? El deja las buenas cosas rodar, ¿no? O deja las cosas rodar, diría yo, ¿no? Deja eso, déjalas rodar y prepárate para lo que se te viene encima ahora, ¿no? Ya verás como, bueno, te va presentando a James Barton, Albert Lee, John Jorgensen, Vince Hales, bueno, lo dicho. ¿Grandfather? Yes, my child. Whom should I listen to? Should I perchance desire to procure the virtuistic ability to chicken pick? Well, youngling, I'm utterly delighted that you inquired. Fetch yon writing apparatus and prepare to inscribe these renowned monikers. Pardon? Just write this down. James Burton. Albert Lee. Red Bunkhart. John Jorgensen. Vince Gill. Steve Warner. And Brent Mason. Got it. Thanks. Thank you. pisaos estabais. Ritmo completamente, ¿no? Ya sabes que esta es la sintonía del pico de las siete notas, un espacio dentro del programa donde, bueno, hay un rato de lectura para mover un poco, bueno, mover un poco las conciencias, hacer reflexionar, pensar y estas cosas, porque sobre otras cosas que también pasan y que los medios de desinformación se encargan de que no nos enteremos. Y bueno, pues aquí siempre os leo cosas muy raras, porque lo del otro día fue algo que es increíble, pero es que es así, chicos. Yo no me invento nada, yo todo lo que os leo está todo escrito por gente, bueno, contrastada, gente seria, gente que ha investigado lo que ha escrito, porque claro, ellos mismos son los que se juegan el cocido, ¿no? No puedes hablar a la ligera de estas cosas si no tienes una base científica en muchos casos que te da la razón, ¿no? Pasa que claro, de esos otros informes, de esos no nos enteramos nunca. Bueno, lo que os traigo hoy, ya os dije el otro día que mientras que dure todo este mercado que hay por ahí ahora de lucecitas y de regalos y toda esta movida que hay, que aquí quien gana son los mismos de siempre, pues me seguiré metiendo con todo este mercado y de dónde viene, dónde salió, como os dije el otro día, dónde venía la religión y bueno, todo eso, ¿no? Bueno, pues hoy os voy a leer un libro de Santiago Camacho, que muchos de vosotros sabéis quién es, si los que veáis este programa de Iker Jiménez, no me acuerdo el así cuarto milenio es, ¿no? Es que hace varios años que no veo nada, bueno, de la tele. Y escribió un libro en su día que es la segunda parte, no, la primera parte de otro que hizo. Este son las 20 grandes conspiraciones de la historia. Y luego lo dejó sin, bueno, luego hizo otro más o menos en la misma onda, que era la conspiración de los Illuminati, hablaba de ello y más cosas, ¿no? Creo que también os leí algo y si no, pues ya os lo leeré, ¿no? Bueno, hoy nos vamos con un capítulo que habla. Se titula Jesuitas, el ejército sin espadas. La Compañía de Jesús se formó como un verdadero ejército, cuyo principal propósito es la defensa a ultranza y por cualquier medio del catolicismo. Entre sus generales destaca Lorenzo Ricci, a quien se atribuye la jugada más brillante y audaz de la historia de la compañía, su aparente disolución por orden del Papa para así, lejos de cualquier escrutinio, poder actuar con mayor comodidad. Existen indicios que apuntan hacia la posibilidad de que la Guerra de la Independencia norteamericana hubiera respondido a un plan cuidadosamente trazado al unísono por masones y jesuitas, supervisado personalmente por Ricci. Abraham Lincoln denunció a los jesuitas como instigadores de la guerra civil de su país, antes de ser asesinado por un grupo de conspiradores casualmente católicos. Dice, todo esto era el principio, ¿eh? Dice, la Compañía de Jesús fue fundada para auxiliar a la Iglesia en la tremenda crisis que supuso para el cristianismo la Reforma Protestante. Desde entonces, estos soldados de Cristo se han valido de todos los medios imaginables para cumplir sus fines, urdiendo algunas de las intrigas más maquiavélicas y rebuscadas de la historia. cuando en el año 1992 la prestigiosa revista Time anunciaba en su portada la existencia de un complot entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa Juan Pablo II para acabar con el régimen comunista que imperaba en Polonia, muchos fueron los norteamericanos que se sintieron sorprendidos al comprobar la influencia de la Santa Sede que la Santa Sede ejerce sobre la política exterior de su país. Tal vez esa sorpresa habría sido algo menor de saber que, desde su fundación, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense es un feudo gobernado por católicos, al igual que lo son otros importantes órganos gubernamentales como los subcomités de asuntos europeos, terrorismo, narcóticos y comunicaciones internacionales. Dice, según el 106 Congreso de Colegios y Universidades Jesuitas, existían no menos de 40 personajes públicos importantes en la administración norteamericana que eran antiguos alumnos de 17 instituciones de la Compañía de Jesús. La Universidad de Georgetown estaba a la cabeza de este palmarés, pues contaba con 15 antiguos alumnos en el Congreso de Estados Unidos y uno, Bill Clinton, en la presidencia. El poder del lobby católico dentro de la política estadounidense es equiparable al de la comunidad judía e incluye a figuras de la talla del exdirector de la CIA William Casey, el diplomático Vernon Walters o el antiguo secretario de Estado Alexander Haig. Los estadounidenses ignoran hasta qué punto están sujetos a Roma por las raíces de la historia. Sin ir más lejos, el territorio conocido actualmente como Washington DC está inscrito con el nombre de Roma en los registros de propiedad de 1663, y la franja del río Potomac que bañaba las tierras de aquella nueva Roma recibía el nombre de Tíber. Este dato puede encontrarse en la edición de 1902 de la Enciclopedia Católica. La nueva Enciclopedia Católica de 1967 lo omite. Todas estas circunstancias bien pudieran ser debidas a la simple casualidad. Sin embargo, parece ser que no es así, sino que se trata de los indicios visibles de una historia que ha permanecido oculta durante mucho tiempo y que, de comprobarse su veracidad, sería de un valor incalculable a la hora de aportar un novedoso punto de vista para comprender la historia desde el siglo XVIII a nuestros días. Nos estamos refiriendo al papel decisivo que pudo desempeñar la Compañía de Jesús en la Revolución Norteamericana y el nacimiento de los Estados Unidos. Dice, textos sagrados, textos secretos. Cada sociedad posee sus textos sagrados. Todos los pueblos alfabetizados han sentido la necesidad de poseer un corpus escrito, que compendiase su mitología, sus creencias trascendentes y su moral. Eran escritos de una importancia tal que se consideraban secretos y solo podían ser leídos por un reducido número de elegidos. Curiosamente, durante más de 1000 años la Biblia tuvo ese mismo carácter restringido dentro del catolicismo romano. En el siglo XIII, el Papa declaró como herejía el estudio no autorizado de la Biblia, recordando una prohibición secular que parece ser que comenzaba a relajarse por aquellas fechas. La Inquisición perseguía implacablemente a quienes osaran leer el libro sagrado sin estar autorizados. La doctrina consideraba herético acceder directamente al conocimiento bíblico sin la guía e interpretación de un sacerdote. No fueron pocos los temerarios lectores que sucumbieron en el cadalso por esta causa, pasando sus propiedades a formar parte del patrimonio de la Iglesia, tras servir de salario para confidentes, verdugos e inquisidores. La invención de la imprenta cambió radicalmente este panorama. A partir de ese momento, la Biblia estuvo al alcance de miles de personas que ya no tenían que depender de las interpretaciones oficiales. Con anterioridad, dice, a 1450, las Biblias confeccionadas a mano por calígrafos especializados que trabajaban en los conventos eran un auténtico artículo de lujo, cuyo precio era comparable a unas 10 veces los ingresos anuales de un artesano próspero de la época. Pues casi nada. Bueno, pues nada. Como consecuencia de ello, las disonancias entre la letra del libro sagrado y las más que liberales interpretaciones que daban los teólogos oficiales se fueron haciendo cada vez más escandalosas, hasta que Martín Lutero inició su cruzada para la reforma del cristianismo. La reforma protestante puso en peligro la supervivencia misma de la Iglesia católica, pero la aparición en escena de un hombre providencial sirvió para invertir el curso de los acontecimientos. El hombre del destino es el título del siguiente párrafo que os voy a leer, que es: Ignacio de Oñaz y Loyola nació en 1491 en el seno de una antigua familia cristiana noble y bien relacionada. Tras una carrera militar truncada por una grave herida y un repentino e intenso interés por la mística durante su convalecencia, comenzó un peregrinaje que le llevaría hasta Jerusalén, donde trabó amistad con Diego Manes, comandante de los caballeros hospitaleros de San Juan de Jerusalén. Finalizada su aventura en Tierra Santa, Ignacio regresó a España en la primavera de 1524, decidido firmemente a abrazar la carrera religiosa. Más tarde, el 2 de febrero de 1528, con 37 años de edad, viajó a la Universidad de París para completar su formación. Comenzando con sus dos compañeros de habitación en la universidad, Ignacio se hizo pronto con un reducido y fiel círculo de jóvenes amigos cautivados por su carisma. Se trataba de jóvenes entusiastas e inteligentes, católicos, que, como el propio Ignacio, veían con inquietud los acontecimientos que amenazaban la unidad de la Iglesia. Años después, Loyola y sus acólitos tomaron el nombre de la Compañía de Jesús. El 15 de agosto de 1534, festividad de la Asunción de la Virgen, los miembros de la compañía hicieron un voto solemne de servicio a Nuestra Señora en la iglesia de Santa María, en Montmartre, añadiendo el voto de llevar a cabo sin preguntas ni reparos cualquier tarea encomendada por el Papa. La ceremonia de ordenación de los nuevos mandos de la orden daba fe del fanatismo antiprotestantismo. Perdón, vaya como estoy hoy. Del fanático antiprotestantismo de aquellos primeros tiempos. Además, prometo y declaro que, cuando se presente la oportunidad, haré la guerra sin descanso, ni cuartel, secreta o abiertamente, contra todos los herejes protestantes y liberales, tal y como se me ha sido ordenado hacer, hasta exterminarlos y extirparlos de la faz de la tierra, y que no respetaré por su edad, sexo o condición, y que ahorcaré, abrasaré, mataré, herviré, desollaré o enterraré vivos a todos los infames herejes, cortando los estómagos y vientres de sus mujeres y estrellando las cabezas de sus infantes contra los muros, a fin de aniquilar para siempre su execrable raza. Cuando esto no pueda ser hecho abiertamente, emplearé secretamente la copa envenenada, la cuerda que estrangula, el acero del puñal o el plomo de la bala, sin mirar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas, cualquiera que sea su condición en la vida pública o privada. Un ejército sin espadas. Gracias al eficaz trabajo de los jesuitas, cuando el Concilio de Trento fue disuelto el 4 de diciembre de 1563, sus decretos y cánones no otorgaban ni una sola concesión a los reformadores protestantes. La doctrina reformista fue anatemizada sin piedad y a los inquisidores se les dieron instrucciones muy precisas respecto al modo de tratar a los protestantes. Dice: el hereje merece las penas del fuego. A cualquiera le es permitido matar a un hereje, y todo aquel que denuncie a uno de ellos será recompensado. Los inquisidores permitirán a los herejes declarar como contra otros herejes, pero no a su favor. Este documento facsímil depositado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos con el número BXT 375.S56, o sea que Pronto los jesuitas se convertirían en los confesores y directores espirituales más prestigiosos de la cristiandad, ganándose el favor y la confianza de reyes y primeros ministros que dejaban trascendentales decisiones de Estado en sus manos. La educación de las masas en los cánones de la Iglesia Romana de Roma tampoco fue olvidada, y para ello se recurrió a un método novedoso en aquella época, el teatro, convirtiéndose la compañía en pionera en el empleo de los medios de comunicación con fines propagandísticos, al tiempo que los colegios regentados por ellos se multiplicaban por Europa. El artificio y la astucia estratégica fueron desde el principio parte esencial del recetario de la orden. No es casualidad que El arte de la guerra, obra reconocida como el más prestigioso tratado de estrategia de todos los tiempos y atribuida a Sun Tzu, un general chino del siglo 6 antes de Cristo, fuera un libro desconocido en Occidente hasta que el jesuita Joseph Marie Amiot, astrónomo del emperador de China, realizara la primera traducción al francés en 1772. Junto con El príncipe de Maquiavelo, la obra de Sun Tzu es una verdadera enciclopedia sobre el arte del artificio, el engaño y la actuación indirecta. Curiosamente, la traducción de esta obra coincide con el periodo en que estuvo al frente de la orden Lorenzo Ricci, uno de los mejores generales y más lúcidos estrategas con los que haya contado la Compañía de Jesús, inspirado en Sun Tzu. No cabe duda de que Ricci era un gran conocedor de la obra del estratega chino, ya que fue el autor de la introducción a la primera traducción occidental de su obra. Ricci, aristócrata de nacimiento con reputación de imperturbable y jesuita de corazón, se embarcó en una compleja trama de operaciones encubiertas, virtualmente imposibles de documentar en la actualidad, que tenían como propósito llevar a los jesuitas a controlar territorios donde nunca antes habían osado pisar. A él se atribuye la jugada de ajedrez más brillante y audaz de la historia de la compañía, su aparente disolución por orden del Papa para así, lejos de cualquier escrutinio, poder actuar con mayor comodidad. En primer lugar, llama la atención que los jesuitas fueran expulsados primero de Portugal, 1759, y más tarde de Francia, en el 62, 1762, sin que el brillante y combativo Ricci moviera un dedo para evitarlo. En España, Carlos III no dudó un instante en tomar la misma determinación en 1767. Todos los miembros de la Compañía de Jesús deberán abandonar mis reinos y sus bienes son declarados confiscados. Parecía que los monarcas europeos se habían confabulado para dictar el final de la compañía. El golpe definitivo lo daba Clemente XIII, que antaño alardeara de su amistad con Ricci y de ser el principal valedor de la orden, decretando su disolución en 1773. El aparente declive jesuítico coincidió con la expansión de la masonería, cuya ideología religiosa, el deísmo, no se alejaba mucho de los ideales gnósticos de la compañía. Como escribiera el masón Albert Pike en su obra Moralidad y Dogma, 1871, el cristiano, el hebreo y el musulmán, el brahman, los seguidores de Confucio y Zoroastro podrán unirse y dirigir sus plegarias hacia el dios que está por encima de todos los dioses. El masón estudia las maravillas de los cielos, los ritmos y revoluciones de la tierra, las misteriosas bellezas y adaptaciones de la existencia animal, todo ello tan maravillosamente ejecutado que no tiene más remedio que quedar satisfecho ante lo que Dios es. Se podría definir el deísmo como la creencia en un Dios racional, sin dogmas ni obligaciones para quienes la practiquen, al contrario de lo que sucede con los credos tradicionales. Enraizado en el Renacimiento, su primer y principal centro de formulación está en Inglaterra, si bien Francia reelaboró su núcleo doctrinal aportando una influencia masónica de la que carecía en las Islas Británicas. El camino este lo inicia Locke en 1632-1704 con su obra El cristianismo racional, publicada en 1694, y culmina en Tolan, 1670-1722, cuyo Cristianismo sin misterio de 1696 es un tratado de filosofía deísta lleno de ideas de predecesores que levantó gran escándalo e incluso fue condenado por el Parlamento irlandés. Bueno, pues el ensayista norteamericano F. Tupper Saucy está firmemente convencido de que este punto de encuentro a través de la filosofía deísta supuso la implantación de fuertes vínculos de unión entre la masonería y la Compañía de Jesús. Para Susi, el momento culminante de esta colaboración lo habría marcado precisamente el generalato de Lorenzo Ricci, que coincidió con la Guerra de Independencia norteamericana, la cual habría respondido a un plan cuidadosamente trazado al unísono por masones y jesuitas. Esta posible colaboración entre ambos no es tan descabellada como pudiera parecer a primera vista. Robert Bellarmine fue teólogo de cámara del Papa Clemente VIII, 1592-1605, que le nombró cardenal en 1599. Las teorías de este hombre, de Bellarmine, constituyen una teología de la liberación y se oponen a la existencia del derecho divino en el que presuntamente se basa el poder de las monarquías. Es derecho del pueblo el abolir un gobierno injusto, decía. Una excepcional muestra del pensamiento político religioso de Bellarmine es su Teatribe on Civil Government, cuyo texto completo se puede encontrar en internet. Tengo la dirección si la queréis, porque es un lío. Patriarca, su principal obra sirvió para justificar teológicamente a los antiabsolutistas. Promocionado por el eficaz aparato propagandístico de los jesuitas, el patriarca suministró el auxilio teórico-teológico que los colonos necesitaban para respaldar su empeño de crear una nueva nación. En otro frente, una inexplicable serie de errores políticos cometidos por el rey Jorge III Tercero fueron el factor desencadenante que agotó finalmente la paciencia de los americanos. El nuevo rey era nieto del anterior monarca y había recibido una educación esmerada de su madre, Agustino de Sajonia, y de su predecesor escocés, J. Vaught. Adscrito al partido Tory, quien no solo le familiarizó con los asuntos del gobierno, sino que le aconsejó aumentar las prerrogativas reales y tomar las riendas del reino. Firmemente imbuido en esa idea, Jorge III, poco interesado en los problemas de ultramar, decide volcarse en los asuntos internos, reforzando el papel del Ejecutivo, al que liberó de la tutela parlamentaria, y creando un nuevo partido, los Amigos del Rey, sobran comentarios, al margen de los tradicionales, que no tuviera que responder más que ante la corona y que le sirviera de apoyo para romper la primacía WHIG en la vida política, restableciendo de paso una monarquía fuerte. Lo que pocos sabían es que su autor, Lord Bath, responsable de haber introducido tan revolucionarias ideas en la real cabeza, se encontraba íntimamente vinculado con los jesuitas, quienes a través de él dirigieron la política exterior inglesa durante las indicaciones que desde Roma enviaba Lorenzo Ricci. Paranoia religiosa. Una de las medidas más impopulares decretadas durante el reinado de Jorge III fue la llamada Acta de los Sellos, que obligaba a colocar sellos reales en todos los bienes exportados desde la colonia, así como en facturas, presupuestos, escrituras, panfletos, periódicos, anuncios, libros de contabilidad, minutas, testamentos y contratos. En aquella época, Booth ya se encontraba oficialmente apartado de los asuntos de Estado, pero su influencia entre los amigos del rey continuaba siendo muy importante. Pasado el furor por el Acta de los Sellos, Ricci no tardó en encontrar un nuevo modo de solventar a los colonos americanos. Gracias a sus agentes en Londres, consiguió que en 1764 la Iglesia Anglicana diera un paso en falso, ordenando a un obispo para las colonias americanas. La indignación, convenientemente azuzada por agitadores independentistas, se extendió por América. Una carta aparecida en The New York Gazette el 14 de marzo de 1768 afirmaba que un obispo americano no serviría sino para establecer un sistema de palacios pontificios de recaudación de ingresos y cortes espirituales revestidas de toda pompa, grandeza, lujo y parafernalia de un Lamber americano. Pues el Palacio de Lambert es la residencia del arzobispo de Canterbury, Canterbury, cabeza de la Iglesia de Inglaterra por detrás del rey. La puntilla la proporcionaría un tradicional aliado de la Compañía de Jesús, la East India Company, la mítica compañía de las Indias, que a la sazón era el mayor socio comercial de las misiones jesuitas en Pekín, manteniendo con la compañía una fructífera colaboración. A raíz de la crisis bancaria que sufrió Inglaterra en julio de 1772, la East India Company inició en el entorno de la corona una serie de maniobras encaminadas a gravar el té que se exportaba a las colonias con un impuesto especial. Sumada a las anteriores ofensas, el acta del té sacudió a las 13 colonias americanas como una bofetada en pleno rostro. Mientras en Roma el Papa había fallecido y a pesar de la no existencia oficial de la compañía, la influencia del antiguo general de los jesuitas aún alcanzaba para que tras un larguísimo conclave, de más de 130 días, fuera elegido como sucesor Giovanni Bracci, uno de los mejores amigos de Ricci, que subió al trono de Pedro con el nombre de Pío VI. Desde que la compañía fue disuelta, entre comillas, Ricci se encontraba confinado en las lujosas dependencias del castillo de San Angelo, que en ocasiones fue utilizado como residencia de descanso de los pontífices. Los rumores de la época decían que el castillo y el Vaticano se encontraban unidos por un túnel que empleaba Ricci para mantener intacta su influencia en la Santa Sede. Bueno, ahora a Lorenzo Ricci, el más brillante y audaz general de los jesuitas, ya solo le restaba dar un último golpe maestro a su gran obra, la puesta en escena de su propia muerte. El profesor. Unos 3 meses después de la presunta muerte del general de los jesuitas en la primavera de 1775, hace su aparición en el entorno de los revolucionarios americanos un misterioso personaje al que solo se le conoce con el nombre de profesor, o como el profesor. En los escasos documentos que hacen referencia a este personaje solo se menciona que habla con acento europeo. Sin embargo, a pesar de ser un desconocido, los revolucionarios le tratan con especial deferencia. Se hospedaba en una habitación alquilada en una casa particular de Cambridge, cuya dueña nos ha legado a través de su diario personal las más detalladas e interesantes descripciones de este oscuro personaje. Se trata de un hombre discreto y apacible, buen conversador y de carácter en general bondadoso. A juicio de la patrona debía de rondar los 70 años de edad. Ricci en ese momento tendría 72. El desconocido hablaba con fluidez varios idiomas y demostraba una cultura tan amplia que no dejaba de asombrar a sus eventuales contertulios, algo que también encaja a la perfección con lo que sabemos de Ricci, que era profesor de literatura, teología y filosofía, además de haber mantenido relaciones personales y epistolares con la flor nata de la intelectualidad europea de su época. No recibía correspondencia, pero sí breves visitas de desconocidos que desaparecían tan súbito como habían llegado. ¿Cuándo sería la sorpresa de la patrona cuando el 13 de diciembre de 1775 se presentó en su casa una delegación de dignatarios de la recién nacida república para reunirse con el profesor? Curiosamente, lo que más llamó la atención de la mujer fue que las actitudes de los presentes se deducía que la figura de mayor autoridad era precisamente el misterioso anciano. A partir de ese momento, el desconocido comenzó a frecuentar la compañía de los revolucionarios, en especial la de Benjamin Franklin, de quien se hizo inseparable. La importancia que llega a cobrar este personaje es tal que incluso toma parte activa en el diseño de la bandera de la nueva república, para la que toma como modelo la de la Compañía de las Indias. También parece seguro que participó en la llamada Misión a Canadá, la primera delegación diplomática que enviaron los recién nacidos Estados Unidos, y estuvo presente en el acto de la firma de la Declaración de Independencia, electrizando a los asistentes con un breve y emotivo discurso. Utraque Unum. con los acontecimientos saliendo a entera satisfacción de la oficialmente extinta compañía, el obispo John Carroll funda en 1789 la Universidad de Georgetown, tan famosa hoy en día, según parece, ¿no? Que a lo largo de su historia ha albergado como alumnos a personajes de la talla política de Bill Clinton y que actualmente sigue regentada por los jesuitas. El escudo de esta prestigiosa institución es posible que nos hable con mayor elocuencia que ningún libro de historia sobre el origen de Estados Unidos. Un águila sostiene en una pata una cruz, mientras que la otra agarra firmemente un compás masónico. Todo ello bajo el lema Utraque Sunum, uno y otro. Había nacido un coloso que estaba en deuda tanto con la Compañía de Jesús como con los masones, de cuyas filas había salido la gran mayoría de los firmantes de la Declaración de Independencia. El conde de Aranda, uno de los más finos analistas políticos de aquella época, resumía en una carta al rey la importancia histórica de lo que acababa de suceder. Decía, dejando esto aparte, como he dicho, me ceñiré al punto del día, que es el recelo que la nueva potencia formada en un país, Estados Unidos, donde no hay otra que pueda contener sus proyectos, nos ha de incomodar cuando se halle en disposición de hacerlos. Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han deformado y dado el ser dos potencias como España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento. La libertad de religión, la facilidad de establecer las gentes en términos inmensos y las ventajas que ofrece aquel nuevo gobierno llamarán a labradores y artesanos de todas las naciones, porque el hombre va donde piensa mejor, de fortuna, y dentro de pocos años veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que he indicado. Memoria secreta presentada al rey de España por el conde de Aranda sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber firmado el Tratado de París de 1783 en la Biblioteca Nacional, los manuscritos 12.966/33. Y bueno, sic semper tyrannis, curiosamente, y a pesar de que los jesuitas son sujeto pasivo de un gran número de teorías de la conspiración, si se profundiza un poco se descubre la influencia de fuerzas afines al Vaticano y a los jesuitas en la formulación de difusión de teorías de este tipo, a menudo referidas a sociedades secretas legendarias, como los Iluminados de Baviera, fundados por el doctor Adam Wisput, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt y muy próximo a la Compañía de Jesús. Curiosamente, los Iluminados tenían presuntamente como propósito abolir la cristiandad, así como todos los gobiernos, especialmente las monarquías, permitiendo de esta forma a los partidarios de los Iluminados establecer un gobierno mundial bajo su dirección. En el libro Rousseau y la Revolución, se afirma que Wisput era jesuita y que los Iluminados, cuyo primer nombre era Perfectibilisten, fueron organizados a imagen y semejanza de la estanza de la compañía. Perfectibilisten. Bueno, debe de ser alemán, ¿no? Bueno, también se sospecha que hubo implicación de los jesuitas en falsificaciones como la de los protocolos de los sabios de Sion, destinadas a fomentar el odio hacia los judíos y desviar las posibles sospechas respecto a una conspiración para la dominación del mundo, hacia una cábala imaginaria de sociedades secretas, banqueros, judíos y políticos corruptos, cuyo único fin sería esclavizar al mundo. En 1815 los jesuitas son restituidos y la orden resurge milagrosamente con toda su infraestructura e influencia intactas como si no hubiera desaparecido nunca. No volvemos a saber de los jesuitas en Estados Unidos hasta 1861, en plena guerra civil estadounidense, cuando el presidente Abraham Lincoln hacía partícipe a un amigo de sus más íntimas sospechas. Cada día siento de una manera más clara que no estoy luchando solamente contra los americanos del sur. Creo que detrás de ellos se encuentra el Papa de Roma, sus jesuitas y sus esclavos. Muy pocos son los líderes sureños que no se encuentran bajo la influencia de los jesuitas, ya sea directamente o a través de sus esposas, sus relaciones familiares o sus amistades. Varios miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Incluso los ministros protestantes se encuentran bajo su influencia, bajo la influencia de los jesuitas, sin ni siquiera sospecharlo. Divide nuestra nación para debilitarla, someterla y controlarla. Es más, el presidente parecía completamente convencido de la existencia de un complot jesuita para acabar con su vida. Sus amigos, los jesuitas, aún no me han matado, pero seguramente lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más fiel, Baltimore, de no haberme ocupado de desbaratar sus proyectos pasando de incógnito una hora antes de lo que ellos esperaban. Tenemos pruebas de la existencia de un grupo seleccionado y organizado para asesinarme, dirigido por un rabioso católico llamado Byrne, y que, completamente compuesto de católicos romanos. Hace unos días me reuní con el señor Samuel F.B. Morse, el inventor de la telegrafía eléctrica. Me dijo que cuando estaba de visita en Roma, obtuvo las pruebas de una conspiración formidable contra este país y todas sus instituciones. Es evidente que es a las intrigas y a los emisarios del Papa a quienes debemos en gran parte la horrible guerra civil que amenaza con cubrir el país de sangre y ruinas. En abril de 1865, la caída de Richmond en manos de las tropas de Ulysses S. Grant marca el final de la Guerra Civil estadounidense. Menos de una semana más tarde, el 14 de abril, cuando el público del teatro Ford reía con ganas durante la representación de una comedia, uno de los actores más populares del país, John Wilkes o Wilkes Booth, gritando una frase sacada de la Teología de la Liberación del cardenal Robert Bellarmine, Sic semper tyrannis, que quiere decir así siempre con los tiranos, disparó a bocajarro la cabeza del presidente Abraham Lincoln. Booth había conspirado junto a otras 7 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados un mes más tarde. Llamó mucho la atención del público de la época que todos los presuntos conspiradores fueran católicos practicantes. No se trataba de un tribunal ordinario, sino de una corte militar formada con el propósito de esclarecer la muerte del presidente. El tribunal fue bautizado por los medios de comunicación como la Comisión Hunter. Terminadas las sesiones, la comisión encontró pruebas suficientes de la existencia de una conspiración para matar al presidente, y 4 de los acusados fueron condenados a la horca por alta traición. Sin embargo, en periódicos y tertulias el descontento era palpable, ya que a nadie se le escapaba que debía de haber algún tipo de interés y algún propósito tras la conspiración, asuntos ambos sobre los que la comisión corrió un tupido velo. 30 años después del asesinato, un miembro de la comisión Hunter, el general de brigada Thomas M. Harris, publicó un pequeño libro titulado Bueno, Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln, en el que revelaba que la muerte del presidente había sido fruto de un elaborado complot jesuita destinado a extirpar de la cabeza del gobierno estadounidense a un líder que no estaba dispuesto a plegarse a sus exigencias. La cabeza pensante del complot había sido el sacerdote jesuita B.E. Wiget, director de la Gonzaga College y participante reconocido de los confederados. El padre Wiget debió ser un magnífico director espiritual, ya que transformó a alguien como John Wilkes Booth, con fama de borracho, libertino e independiente a todo lo que tuviera que ver con la política o la religión, en un católico ferviente y comprometido, capaz de matar si la madre iglesia así lo requería. Conclusión. Desde entonces ya han transcurrido más de 100 años. ¿Qué queda del poderío de los jesuitas en el actual Estados Unidos? Aparte de lo que sugeríamos al principio de este capítulo, poco es lo que sabemos. Solo que en los últimos 100 años la Compañía de Jesús se ha embarcado en aventuras mucho más cercanas a los intereses de los más desfavorecidos, como la extensión de la teología de la liberación en Latinoamérica, y que continúa siendo una formidable fuerza en el seno de la Iglesia y por ende del planeta. Sin embargo, su tradicional preeminencia es actualmente amenazada por una organización emergente que, con la misma pujanza que tuvieron los jesuitas en sus inicios, osa disputar a la compañía alguno de los feudos tradicionales. Pero eso es otra historia, ¿no? Un magnífico resumen de la pugna que actualmente se vive en el Vaticano entre la Compañía de Jesús y el Opus Dei lo podemos encontrar en el libro Mentiras y Crímenes en el Vaticano. Ediciones B, Barcelona 2000, escrito por un colectivo de sacerdotes que se hacen llamar discípulos de la verdad. Salen unos picos un poco largos, pero bueno, así es todo el pico de las siete notas. Unos días más largos, otros días más cortos, ¿no? Depende de lo que se trate. Y bueno, como es de tirar abajo todo este mercado, ya os digo que a mí me repatea y cada año más, pues lo que sea, ¿no? Y desde aquí hacemos esto y espero que sirva de algo, ¿no? Bueno, pues entonces ahora vamos a volver otra vez a lo que es lo nuestro, que es lo que más nos gusta aquí, que es lo del tema de la música. Y nada, bueno, pues ahora sí vamos a escuchar a la Charlie Daniels Band en solitario. Bueno, Charlie Daniels y su banda, ¿no? En un tema que viene a decir algo así como, bueno, Sagne, Silly, Delivery y Unjust, ¿no? Algo así como firmado, sellado y entregado a ti. Yeah. voz que escuchabas aquí con ellos era la de Bonnie Bramlett, y ahora, bueno, os voy a poner un tema que resultará muy conocido, el What Is Say de Ray Charles, y aquí con ellos está Travis White. Hey mama, don't you treat me wrong. Coming like your daddy all night long. Sure it's alright. Oh yeah. Hey, hey, hey, hey. Sure it's alright. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing now, oh, baby. Hey mama, hey pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Cause you girl won't do right. The girl won't do right. She won't do right. Hey, hey. When you see me in misery, come on down here and see about me, alright. Travis, you tell him about it. It's all right. Yes, sir, I'm from Georgia. What y'all say down there? We say, it's all right to tell me what I see. Mercy. Bueno, aquí acabamos todos riéndonos, ¿no? Bueno, pues nada, yo hace tiempo ya también tenía por casa algún disco de John Cougar. Hoy os traje uno del 87, el Lonesome Jubilee, y os voy a poner el tema que abre el disco, el de Pepper in Fair. Música. had a dream. Boy, it was a good one. So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectation, her dream burned up like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Let it smolder like paper and fire. She wanted love with no involvement, so it chased the wind. That's all a city life required. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up paper and fire. Paper and fire, singing up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Seguramente os sonaba a muchos, ¿verdad? Por allá por los 90, finales de los 80 y principios de los 90. Bueno, más por los 80 que por los 90 se oyó a John Cougar por ahí algo más, ¿no? Bueno, y nada, ahora esto que os voy a poner es del último disco que tiene, era del 2008, me parece que es 18 disco ya, el 18º el que lleva. I don't accommodate nobody, I just take care of myself. Got a house down on a dusty road, I don't need nobody else. I got a wife and some kids, I don't know where they're at. I don't know many, many people, but I ain't got no friends. Well, I used to have some values, now they just make me laugh. I used to think things would work out fine, but they never did do that. All these bosses and the rules, it's hard for me to fit in. rest of my soul. In one desperate moment, I'm gonna dig me a hole. I'm gonna lie down and in and let be what will be. When the morning sun rises, there'll be no one to mourn for me. Sunrises, there'll be no one among for me. I don't accommodate nobody, just take care of myself. Got a little house on dusty road, I don't need nobody else. I got a wife and some kids, I don't know. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este último trabajo, o bueno, lo que os he puesto del último trabajo de él. Y nada, volvemos otra vez con este vinilo del 87, ya os dije, el Lonesome Jubilee. Y esta también seguramente os suena, es de Real Life y también pegó mucho por ahí en aquellos tiempos. His friends, no one stops by to see her much anymore. So one night she goes back down to the old house once upon a time. I pues nada, espero que os haya gustado. Aquí, esto es a la tremenda directamente, ¿no? Porque es que, joder, estoy buscando otra cosa. Mira, ya cómo se nota que está aquí acompañado ya desde el gran Penjo, ¿no? Es que, bueno, traje mogollón de cosas, ya te digo. Y hoy, bueno, a lo mejor el pico fue un poco largo, pero bueno, de todas maneras ya tenía pensado hacer más programas de vaqueros y de sombreros y estas cosas, ¿no? Y bueno, sin acabar el programa, sin despedirlo, pues no quería sin poneros esta versión del Rocket 88, que os lo traje un día con Ike Turner, que está, bueno, está como determinada como una de las primeras canciones, para algunos es la primera canción del rock and roll, ¿no? Aunque otro día he escuchado otro programa que seguramente os traiga, de muchísimas canciones que hay antes de lo que es la fecha de inicio del rock and roll, que eran rock and roll puro y duro. Lo que pasa es que algunas no tenían batería o no tenían guitarra, en fin, por eso entraban en que no eran rock and roll. Pero una de las que forma parte de la historia de la primera canción es el Rocket 88, que os había puesto con Ike Turner, ya te digo. Y ahora aquí la gente que se llaman 1100 Spring, del LP que tiene en Country Jam, pues aquí os va Rocket 88. All right, let's roll a Rocket 88. One, two, one, two, three, four. You women heard it, you laugh as you heard the noise it make. Well, let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's great, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we're riding style, moving on along. Top and the gals don't mind cruising with me, riding round town to join. Don't be late, we're pulling out about 8:30. Going round the corner, gonna get a little fit. Everybody in my car's gonna take a little nip. Riding round town, boozing and cruising along. Lo que os quería poner es para acabar el programa de hoy, porque tampoco tiene desperdicio. Este es Hank Williams III, o Hank III, o Hank III, o Hank III, como lo llaman muchos, ¿no? Que es nieto de uno de los apellidos más importantes de la historia de la música, Hank Williams, el abuelo. Pero nada, lo que pasa es que este hombre no le gusta a los seguidores de su padre. es vetado por el gran Old Opry, que es el, bueno, el sitio de reunión de los abuelos del country, ¿no? Marginado por las radios que emiten el mainstream, que es un tipo de considerado sacrílego por los puristas del género, y la venta de sus discos están prohibidos en la cadena de tiendas Walmart. Pues como suelo, tiene un estilo de vida radical en el que incluyen las drogas y el alcohol. Y además, él se define como superstar Southern Rock. Con todo esto resulta difícil clasificarle, ¿no? Han dicho de él que hace hardtang, cowpunky, o bueno, cowpunk, alternativo country, honky punk y sobre todo lo que mejor le cuadra, el hillbilly, ¿no? Él dice que es buena persona pero que tiene mala reputación. En unos días ya sale su último trabajo, el Downright Rebel Proud, que bueno, algo así, no sé dónde lo tengo por ahí. Bueno, nada, desde hace tiempo está tocando en directo este tema que os voy a poner ahora, que es el del gran Old Opry, ¿no? Que es el, bueno, el foro este de los abuelos, y ahí es donde lo deben de poner a caldo. Entonces él canta mucho en directo este tema, que es eso, el nombre del grupo este, donde dice que no tan grande, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Cuando acabe esto ya cortamos el programa, aunque ya sabes que por aquí siempre quedamos haciendo algo. Además, ahora que tengo aquí a Pejo, pues quedaréis escuchando algo, como no, de los Cherry Boppers, que por cierto el otro día no os lo dije bien y os lo voy a decir hoy a los Cherry Boppers antes de cerrar ya el programa, ¿no? Eso, que siguen conquistando los oídos del público dentro y fuera de nuestras fronteras. El pasado 5 de noviembre tuvieron la oportunidad de ser el primer grupo español en grabar una sesión en directo, bueno, la compañía de los conciertos de Radio 3 en el programa de la BBC, el Radio 6 Music, de Craig Charles Funk and Soul Show. El mítico locutor de la BBC comenzó a pinchar los nuevos temas del grupo de Bilbao a finales de septiembre de este año, y desde entonces su audiencia no ha parado de interesarse por los Cherry Boppers, ¿no? Enviando multitud de emails al programa, preguntando por los próximos conciertos en Reino Unido y por el nuevo disco este que ya os llevo poniendo desde aquí ya, bueno, hace un tiempo, ¿no? Nunca habíamos tenido una respuesta del público, habíamos recibido emails pidiendo canciones, pero nunca a este nivel, con tanto interés, decía Simon Hawk, el productor del programa, ¿no? Y nada, el éxito ha sido tal que el propio Craig Charles, pues eso, envió un email al grupo pidiéndoles que por favor grabaran una sesión en directo para su programa, eso, con la ayuda de Radio 3, que es el que, bueno, no os pude comentar el día, os lo comenté el día después, lo siento, fue un jueves. Ya nada, salió muy bien y nada, pues eso, con la ayuda de Radio 3 y en base al acuerdo de la colaboración existente entre las emisoras públicas de España y aquella, bueno, públicas de Europa, perdón, a través de la UER, Unión Europea de Radiodifusión, pues el pasado 5 de noviembre grabaron este especial en directo, que cuando se emitió el 15 de noviembre para allá y el 27 aquí en Radio 3, ¿no? Y nada, creo que ya os dije, pero bueno, pues acaso os lo recuerdo, que eso, han obtenido el premio Carlos Pina 2008, la primera edición a la creatividad del rock español, en el apartado de Rock and Soul, ¿no? Con la Soulbreaker Company. Y nada, nos entregaron el 20 de noviembre en la sala Heineken, y están dedicados a la creación y el trabajo de los que, bueno, hacen música rock en España, ¿no? Bueno, pues ya con esto se acabó el programa, espero que os haya molado. Daros las gracias, un saludo y esperar ahí teneros el próximo viernes con, no sé, más música. people listening to this, it might seem like I'm talking, but if you look behind the scenes of who's pulling the strings, well, it'll make you sick. Hank Williams still ain't reinstated, and I'll tell you that's bold. And the King Jimmy Martin, if he is still here, he'd tell them all to suck his. Well, they were nervous about Waylon, cause he had a crooked smile. For many, many years, they never wanted Bo Seabiscuit to just take a cloud. Do you really think they ever wanted Johnny Paycheck hanging around? Hell nah, cause they're too uptight. Wow, the real rebels like to get down. And the Grand Ole Opry ain't so grand anymore. Well, they done off the people that made it worth the poor. Hell, they didn't even really want Johnny Cash back in 74. Said the Grand Ole Opry ain't so grand anymore. No, the Grand Ole Opry ain't so grand anymore. Did you know Hank Williams ain't a member, but they keep him outside their door? Hell, they didn't even really want Johnny Cash back in 74. Said the Grand Ole Opry ain't so grand.